y bajo los atronadores acordes de los hermanos Young, damos inicio a este nuevo programa de Lado B, donde estamos por fin, tras creo casi 2 meses, con no formación sé si completa. Tanto. No, sí, hace tiempo que no estábamos con formación completa. Por lo menos mes y medio. Bueno, mes y medio, entonces. Pero ahora estamos todos. Soy Pato Salazar, está el amigo Manuel Catrilef con nosotros también. Hola. Pamela Ramírez. Hola. Y Alejandra Zúñiga. Hola. Y vamos a dar comienzo a este nuevo programilla que va ahora a calmar los decibeles, ya que la semana pasada tuvimos mucho concierto en vivo en Chile y ahora vamos a hacer un programita normal con así noticias es. Y muchas cosas. Volvemos a la realidad. Claro. Y vamos a partir con el disco de la semana, que está a cargo precisamente de Pato Salazar. Exactamente, que es un clásico. O sea, no es que el disco sea un clásico, ellos son un clásico, ¿cachai? Que es el nuevo disco de AC/DC, Black Eyes, que yo me quiero colgar de una frase que aparece en una crítica de Rockaxis, que es como lo que todo el mundo piensa. Por ejemplo, ellos partieron su artículo diciendo: una de las cosas más simples y sencillas del mundo del rock es poder saber de antemano cómo sonará el nuevo disco de AC/DC. ¿Sí? Porque básicamente, de hecho, una vez Angus Young, un periodista les dice, cuando sacaron el Stiffer Lip Up, creo que no, es el año... Stiff Upper Lip. Stiff Upper Lip, perdón. Eso es el año 2000. Y les preguntan, oye, pero este disco suena muy similar al anterior. Llevan 12 años sacando los mismos. Y Angus Young le responde, no, eso es un error, llevamos 14 años sacando llevamos 14 años sacando el mismo disco. Y la cosa central es que es cierto, pero no es para nada malo, porque básicamente ellos definieron un estilo a principios de los 80. Bueno, la década de los 80 fue la década básicamente de ellos, ¿cachai? Y creo que no necesitan nada más, o sea, ya no necesitan innovar ni dejar de parecerse a ellos mismos, porque ellos ya son básicamente como el rock, por decirlo de alguna manera. Entonces igual es siempre refrescante y es muy entretenido escuchar canciones como las que trae este disco, donde uno sabe que el primer acorde, que debe ser el mismo acorde de Mi que usaron en Back in Black, que usaron en Highway to Hell, que usaron en Thunderstruck, que es el mismo acorde que han usado durante muchos, muchos años, pero que de todas formas igual te despierta esa sensación como de cerveza y rock and roll y toda esa cosa como primigenia que tenía el estilo, o primitiva, pero no primigenia, es primitiva que tenía el estilo de, que tiene el estilo de AC/DC, y que a mí, por ejemplo, me encanta mucho. Y este es un disco muy entretenido, que tiene estos solos bluseros, que tiene esta onda como media gamberra, y no, que es un disco muy entretenido, que debe ser de lo mejorcito que han sacado en los últimos años. Sí, yo creo que nos sacaban algo así de entretenido, creo, del Back in Black, honestamente, porque lo que sacaban entre medio, que fue el Ball Breaker, por ejemplo, el mismo Steve Aberlip, no eran tan, o sea, tenían buenos temas, pero no eran tan entretenidos, creo yo, como que están en este disco. Claro, y además que uno tiene que ser honesto, porque uno ya espera ciertas cosas de ellos. O sea, por ejemplo, ellos no son como pudo verse en su momento Hendrix, que uno a lo mejor esperaba que Hendrix hiciera cosas distintas por la categoría de genio que tenía, que era cuando empezó a mezclar su rock con el jazz y toda esa época oscura que fue como la parte anterior a su suicidio. Estos tipos no, uno espera como el rock and roll de ellos, así como que ellos estudian a sí mismos, ¿cachai? Y como que logran replicarse a sí mismos. Y que a mí a 20 años de apareció el Back in Black, que es su disco insigne, no me parece que sea monótono, ni aburrido, ni repetitivo. De hecho, me parece muy entretenido que sigan en esa actitud, que sean unos viejos choros, ¿cachai? Y que sigan en esa parada. Bueno, y básicamente el hecho de sacar discos nuevos es porque ellos quieren hacer discos nuevos, y por eso mismo se toman el tiempo. De hecho, es la primera vez que se demoraban tanto en sacar un disco. Nunca habían dejado pasar 8 años para sacar una placa nueva. Como tú dijiste, en el año 2000 fue cuando sacaron Stiff Upper Lip. Y ahora se tomaron el tiempo, se tomaron 2 años en hacer este nuevo disco. Y por ahí también alguna crítica, leí que, claro, esta cosa de que el sonido se dice incambiable y que nadie se lo va a poder lograr cambiar. Rick Rubin fue el productor del disco Ball Breaker. Él no logró meter en la cabeza que tenían que meter alguna innovación. ¿Cómo se llama el de ahora? Se llama Brendan O'Brien, que es, claro, el de Pearl Jam. Pearl Jam, claro. Sí. Él tampoco ahora pudo lavarle el cerebro para que trataran de hacer algo. Aunque eso sí, igual por ahí metieron uno que otro quillo innovador dentro de AC/DC. Por ejemplo, un par de solos de guitarra están hechos con slide. Angus Young nunca había ocupado slide es el fierrito para tocar la guitarra. También por ahí el Brian Johnson, el vocalista, trata de hacer una, improvisar algunas notas que son un poco más clásicas del soul, pero es, son como momentos, no es para nada la tónica del disco. Lo hacen como, en el fondo, como gracias, yo creo, claro, más que querer innovar honestamente en un nuevo como agregarle un matiz, claro, distinto. Sí, pero... Exactamente. Y además que cuando tení unas figuras tan icónicas dentro de un mismo grupo, o sea, la mano derecha de Malcolm Young es una de las guitarras rítmicas más reconocidas en la historia del rock. O sea, tení esa figura icónica, tení a Angus Young, que debe ser uno de los guitarristas solistas más impresionantes, pero más allá de... No estamos hablando de velocidad ni de técnica, sino de show. De show y de como de pelotas que tienen los solos, por decirlo de alguna manera. Claro. Y la voz de Brian Johnson, que claramente incomparable. Es incomparable y, bueno, solamente y podrían estar tocando un bolero y si se pone a cantar sonaría ahí, sí. Solamente es comparable con Bon Scott, el anterior que llegó a reemplazar a Brian Johnson. Entonces por eso yo pienso que teniendo esas tres figuras tan así como icónicas dentro de un grupo que definió lo que era como un revival del hard rock así ya en los 80, que era una época de new wave y de metal y como de transformaciones del rock. Me parece como difícil de que ellos intenten algo nuevo y que les vaya bien. Yo creo que no, y aparte es valorable seguir conservando, porque ¿qué otra banda hay como AC/DC? De las bandas originales del rock and roll. Ese es el gran punto. Y no todos porque pueden darse el gusto de hacer eso. Ellos no necesitan tratar de innovarse para dejar de parecerse a, porque ellos son como el rock básicamente, o sea, el resto se parece a ellos, ellos no necesitan moverse más allá. Exactamente. Bueno, como anécdotas también, es la primera vez que AC/DC hace un disco tan largo, nunca había hecho un disco con más de 10 canciones, esta es la primera vez que hace un disco con 15 temas, y lo otro es que lo más seguro es que este sea el último disco de AC/DC. Eso es lo otro particular que tiene, porque evidentemente el estado de salud, la avanzada edad que tienen ya la gente de AC/DC, no les está permitiendo hacer toda la parafernalia que hacían antes. Yo, por ejemplo, pongo, valga la redundancia como ejemplo, el video del single Rock and Roll Train. Por ejemplo, la imagen que tiene uno de Angus Young es que corre por todo el escenario, se tira al suelo, rueda y mientras toca la guitarra. El paso del pato. Claro. Y ahora, si ven el video, el tipo solamente mueve el pie, básicamente. Eso es una señal ya. Una señal de que ya claramente no le da el cuero, el físico, para hacer todo el show que hacía antes. No, pero además que era tanto el show que hacía antes que hay una anécdota muy entretenida, que con esto ya vamos a cerrar. Es que la guitarra, la Gibson SG que tenía original, que es como uno de los iconos en el mundo del rock, la de Angus Young, se pudrió debido al sudor del cuerpo. Tantos años de caerle sudor del cuerpo de Angus Young, que terminó pudriendo y se tuvo que cambiarla. Claramente. Veo una reacción así como de asco de nuestras compañeras femeninas, pero chicas, así es el rock. Así es el rock. Asqueroso. Ya. Vamos a escuchar tres temas, ¿no? Vamos a escuchar tres temas. El primero es Decibel. El segundo tema es Sky on Fire. No logro entender bien aquí el título que tengo. Y el tercero es Black Eyes, la canción que le da título a nuestro disco. Black Eyes, AC/DC, Rock and Roll, acá en la OVE. Love.